escuela de la high school. Ella era bastante culta, pero ahora resulta que tiene una mala conducta. Ya no es la misma que yo conocí. Ahora janguea, bebé, y también fuma weed. Tan rica que se ve, me pregunto, ¿será que se acuerda de mí? Me dejaste con la pinga alza, por favor. Está bien alza, a vapor. Llevo tiempo detrás de ese culo. Mami está buscando que te lleve el tiburón. Con la pinga alza, por favor. Está bien alza, a vapor. Llevo tiempo detrás de ese culo. Mami está buscando que te lleve el tiburón. Ella es una para bip bip, nivel elite. Me dejó con las ganas, hasta me maltraté. Una bella camala, ni una bella camala, ni una bella camala. No es una para bip bip, una bella camala, ni una bella camala, ni una bella camala. No tiene límite. Está loca para bip bip, una para bip, una para wow. Bip bip, una para bip, una para wow. Bip bip, una para bip, una para wow. Voy a explicarte lo que hiciste. Anoche tú me dejaste, me paraste y me paraste. Y tuve mala noche porque me dejaste. Me paraste, me pelaste y me paraste. Ella es una para VIP, nivel elite. Me dejó con las ganas, hasta me maltraté. Una bella camala, no tiene límite. Quería un TBT y después que el límite se me fue. Pero si tú la vieras bien bailar, la tipa es una condena. Perreando es una desgracia. Ella me dejó con la pinga alzada, con una malicia cabrona. Me mira en los ojos y chocándome, de espalda la nalga rebotándome. Y yo que estoy supuesta a curarme, ella va pa' atrás y yo pa' adelante. Bandida no te quiere enamorarme, pararme la trompa elefante pa' que le cante. Atenúa, me la imaginé haciendo celebrity arriba, bajo la mire con mucha ganas de que palme la. Si yo me quedé, estaba todo paro y la cabrona se me fue. Ella es una para mí. Se acuerda de mí. Me dejaste con la pinga alza, por favor. Está bien alza, a vapor.